tu sonrisa, borrar tu apatía, esclavitud, mi alma cautiva por querer ser un rey Midas. Dejé de crear piezas de arpa y cantar batallas perdidas, instinto de lobo perdura en mí todavía al sentir tus caricias. Cuando el tesoro por fin encontré al verlo vacío, ¿cómo quieres que te haga un campo de amor? Cuando el tesoro por fin encontré al verlo vacío, ¿cómo quieres que te haga un canto de amor? Al borde del abismo, al borde del abismo, al borde del abismo. Vela mezclando la fruta prohibida con agua de vida, mis ojos brillantes perdieron toda esperanza en las letras de Josué Juanma. Mi barrio, mi calle, las sirenas, mi vida da vuelta en ruleta, perdiendo el control, perdiendo el control.